mapa de mi corazón, y eso no era saludable. Cortó las flores del jarrón, se enamoró del que no soy y terminó desconsolante. Hizo promesas en el bar, mi Dios lloró y me amenazó hasta cansarse. Después huyó sin dirección, se muere hoy, mañana no, y está que arde. Fui a la calle y me perdí.